Este podcast nace en el norte de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Romang, departamento San Javier. Más precisamente en el ISPI 4027 Inmaculada Concepción, en el profesorado de Educación Secundaria en Historia. La carrera es cursada por alumnos provenientes de las localidades de Romang y Alejandra. Si pasas por estos pagos, seguro vas a aprender que los que pisan mi tierra sueñan siempre con volver. Hola, hola, bienvenidos a Atrapando Memorias. Los invitamos a realizar un viaje a través del tiempo, a través de las calles de Alejandra y Romang. Dicen que la memoria es frágil, que con el transcurso del tiempo se borra, se disuelve como huellas en el agua, pero en Romang y Alejandra la memoria se atrapa. El alma de un pueblo se puede encontrar en sus monumentos, en sus oficios o en las manos de su gente. ¿Se imaginan cómo sería la vida de un bombero o de un ladrillero? ¿O cómo se preparaba una partera para recibir una nueva vida? A través de una serie de entrevistas, tuvimos el privilegio de conversar con quienes vivieron y pudieron realizar oficios y monumentos que marcaron nuestro pasado y nos representan lo que hoy somos. Sí, son algunos testimonios que nos conectan al pasado. Son el hilo que permiten que hoy los atrapemos en nuestra memoria y se lo vamos a compartir. En primer lugar, les dejamos un tramo de la entrevista realizada a Heraldo Ramseyer, quien fue el creador del emblemático Monumento a la Cordialidad, ubicado en la entrada de la ciudad de Román. Soy Heraldo Ramseyer, nacido aquí en la localidad de Román. Estuve 10 años en Santa Fe para completar la carrera de profesorado en artes visuales, en este caso profesorado superior en artes visuales, y en esos años que estuve allá se cumplió el centenario de la localidad de Román, en ese momento todavía pueblo, ahora ciudad. Para esa oportunidad hubo una comisión de festejos que programó un símbolo de bienvenida a la entrada de la localidad. Dentro de las bases estaba que no tenía que ser un arco tradicional, sino de alguna u otra manera representar eso. Y bueno, a partir de ahí se me ocurrió hacer un ser humano, porque no está identificado ni como hombre, ni mujer, ni grande, ni chico, con el corazón abierto, que en este caso está hueco, ¿cierto? Y los brazos abiertos. Lo que quise simbolizar con eso, después de la construcción ya se ve mejor, no se identifica, ya digo, ni sexo ni nada, y también todo, si partimos de un eje central, no se repite en ninguno de los dos lados la misma medida. Cuando sabemos que el ser humano, si lo dividimos por un eje central, prácticamente son las dos partes iguales. Lo que yo quise expresar con eso, representar un poco a la variedad de los habitantes romanos, o sea, que nadie es igual al otro, por más que sea parecido. Y lo del corazón y los brazos abiertos, como símbolo de bienvenida al habitante que pasa por Romano o turista o lo que sea, ¿no es cierto? Y eso me había surgido de la presión de una vez un hombre que no era acá de Román, que me dijo la gente de Román es puro corazón. Y ahí me quedó tomar esa frase de incluir ese corazón, ¿no es cierto? Bueno, en ese momento, como dije, la comisión hizo un concurso abierto, porque no era solamente para los pobladores de Román, sino cualquiera que quería participar. Tal es así que como fue un concurso muy bien organizado, porque iba por cédula, o sea, el jurado no sabía quién era hasta que no se abría el sobre donde estaban los... Bueno, un sobre yo tenía que mandar el boceto, y en un sobre cerrado aparte, con el número de documento, los datos. Así que cuando se eligió el trabajo, nadie sabía de quién era, ¿no es cierto? Incluso, como yo lo había mandado desde Santa Fe, pensaban que era alguien santafesino directamente, ¿no es cierto? Y bueno, yo lamentablemente no pude venir ese día porque la situación económica no daba para hacer el viaje. Pero me contaron después que la escribana que documentó, digamos, la apertura, cuando abrió el sobre, que era Juanita Huber, dice: si es nuestro heraldo. Y pegó un grito de alegría, porque aparte de ser electo, era de alguien de Roma, ¿no? El sentido del nombre quedó después como monumento a la cordialidad, justamente que como un ser cordial que está para recibir al visitante de Román. Y bueno, la inauguración se postergó porque esto estaba pensado en principio para el centenario de Román, pero como estaba el proyecto de la ruta, que no se sabía cómo iba a ser el acceso, la comisión decidió esperar hasta que se hiciera ese acceso, y entonces ahí recién hacer el monumento. Bueno, yo pensaba una cosa bastante más chica y me dijo no, que tiene que ser algo grande, así que terminó con una altura de 8 metros más o menos. Y bueno, se inauguró justamente el junto con la inauguración de la entrada a la localidad, ¿no es cierto? Por eso pasó un buen tiempo hasta que se construyó. Bueno, dentro de las anécdotas, así que en su momento le llamaban el Maradona porque decían que era el hombre más caro que se había construido. Bueno, eso fue un tiempo, después ya quedó como un monumento a la cordialidad. Y realmente yo me ha tocado dos o tres veces que entraba al pueblo, a la ciudad en este momento, que había gente detenida ahí,